Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, además comenzando una nueva temporada durante el mes de agosto. Normalmente en las emisoras que difunden Mundofonías, pues se han estado escuchando emisiones, programas repetidos, porque nos hemos tomado un pequeñito descanso. Pues hemos hecho una pequeña pausa, nos despedíamos con el último programa que hicimos, que fue el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de agosto, y comenzamos también con el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre. Ha mediado un mes entre estos dos programas y ha salido la nueva lista, así que disfrutamos de estas nuevas propuestas que han sido elegidas por ese panel de divulgadores, de críticos musicales de los cinco continentes que mes tras mes contribuyen a esta iniciativa impulsada por el programa que estáis escuchando, Mundofonías, y por nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos, la Transglobal World Music Chart. Mundofonías, por cierto, lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, y hemos comenzado con estos sones inequívocamente hawaianos, un disco firmado por diversos artistas como Jim Kimo West, Ken Emerson, Dean Parks y unos cuantos más, que han grabado, aunque suene a antiguo, aunque suene a clásico, suena auténtico también, pues es una grabación reciente, hecha hace poquito, aunque eso sí, recobrando el sonido de las viejas grabaciones, los viejos temas de la música hawaiana, incluso viejos instrumentos, como la guitarra de principios del siglo XX, con la cual se interpretaba esta pieza, o este conjunto de piezas, porque es el Hanalei Medley, con composiciones de Alfred Alohikea. El disco se llama Aloha Radio Hawaii, un bonito repaso por las músicas hawaianas que entra en la Transglobal World Music Chart de septiembre en el puesto número 29. Pues seguimos escalando la lista de Transglobal de septiembre para escuchar la música que está en el puesto número 28. Es una entrada de un disco que se lanzó el día 21 de agosto. Ha sido favorito en Mundofonías y bueno, pues os doy más pistas. Los artistas son un clarinetista y una pianista. Él es muy reconocido, nominado al Grammy y especializado tanto en la música klezmer como también en la música clásica y el jazz. Vamos, un fenómeno. Y ella es una pianista que toca su instrumento sin cortapisas. Este disco se llama Aliento y Martillo, Breath and Hammer. Lo lanzan con su propio sello discográfico, Table Pounding Records, y hablamos de David Krakauer y Kathleen Tuck. Thank you. Hemos oído la música de este dúo, David Krakauer en el clarinete desde Nueva York y Kathleen Tack en el piano, que es una artista sudafricana. Ellos dos firman este disco, Breath and Hammer, que está en el puesto número 28 de Transglobal World Music Chart de septiembre. Y la pieza que hemos oído era Bajando la carretera repiqueteando. También a finales del mes de agosto se publicaba el nuevo disco de este pianista cubano. Pasamos del piano de Kathleen Tack al piano de Harold López Nusa. El disco se llama Te lo dije y es un compendio de ritmos afrocubanos, jazzísticos y un montón de influencias más. Nos vamos a quedar con la pieza que lleva por nombre Van Van Meets New Orleans, es decir, Van Van, referido al grupo famoso cubano de timba cubana, se encuentra con Nueva Orleans. Es decir, que hay una mezcla, un encuentro de estilos cubanos y de Nueva Orleans en la pieza que vamos a escuchar y que nos trae Harold López Nusa con este disco que entra en el puesto número 24 en la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2020. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sai do seu reino e vem nos ver. Olorum, seu povo está cansado. Olorum, sai do seu reino e vem nos ver. Olorum, seu povo está cansado. Andei céu, terra e mar a procurar meu bisavô. Quando saí pra viajar, minha mãe chorou. Pois minha família se perdeu na escravidão. Em cada humano que eu encontrar, vejo um irmão. E de joelho eu peço, Olorum, sai do seu reino e vem me ver. Olorum, seu povo está cansado de sofrer. Seguimos en Mundofonías y antes de esta pieza hemos oído a Harold López Nusa y después hemos escuchado a Mateus Aleluya, un artista de 76 años baiano, es decir, brasileño de Salvador de Bahía. Y este era su tercer disco llamado Olorum. ¿Y qué es Olorum? Pues es el Dios Supremo en la religión de los orishas. Y Mateus Aleluya era el cantante con esta voz tan profunda. Su disco está en el puesto 23 de Transglobal World Music Chart de septiembre de 2020. Y él pues tiene una carrera larga, sobre todo con el trío Austin Quas. Y solo en 2010 lanzó su primer disco en solitario llamado Cinco Sentidos. El segundo fue Fogueira 12 y el tercero es este Olorum, que se abría con esta pieza llamada con el mismo nombre. Pues después de estas músicas afroamericanas, vamos ahora con una propuesta europea desde la República Checa. Se nos presenta este grupo llamado Bragas, un grupo de mujeres intérpretes de músicas de diversa procedencia, sobre todo del folk europeo, música sefardí y muchas cosas. Aunque las vamos a escuchar tocando algo de su tierra en un disco que es en realidad un recopilatorio de sus anteriores grabaciones y de su carrera, un disco titulado Bestiale. Así que vamos a escuchar esta música bestial del grupo Bragas, la pieza que cierra el disco precisamente, Janek Muy. Ellas están en el puesto número 17, entrando en la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre del 2020. Escuchábamos a este grupo que venía de tierras checas, estas artistas que se presentan con el nombre de Bragas y que nos acercan su nuevo trabajo, que en realidad es un recopilatorio con temas selectos de sus discos anteriores, que son 5 álbumes de larga duración y un EP. Le han puesto el título de Bestiale y lo han cerrado con la pieza que acaba de sonar, Janek Muy. Como decíamos, ellas se colocan en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart de septiembre. También entrando directamente, en este caso al puesto número 11, está este grupo coreano, Corella. Su cuarto disco es Clap and Applause, palmada y aplauso, y combinan sonidos de la música tradicional coreana con influencias de la música contemporánea popular, con instrumentos tradicionales como la flauta de gum, la cítara komungo o el tambor con forma de reloj de arena jangu. Aparte de eso están sus voces, guitarras y otras percusiones. La pieza que hemos elegido de ellos de Corella es esta, Back Susori. Yeah. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y seguimos con el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre de 2020. Esta lista que confeccionamos los 59 panelistas que actualmente forman parte del elenco de la Transglobal World Music Chart en los 5 continentes. Como sabéis, es una iniciativa de Mundofonías y World Music Central. Y después de escuchar al grupo coreano Koreya en el puesto número 11, nos hemos ido al 8. Y estamos muy contentos de que uno de nuestros grupos favoritos a lo largo de los tiempos se sitúe con su nuevo trabajo en esa posición. Se llaman Latigai, ellos vienen desde Francia y hacen esta música hermosa, curiosa, intrigante, a veces extraña, inclasificable y maravillosa. Su nuevo disco se llama Footsteps in the Snow, Huellas en la nieve. Algunos de los temas los firman en compañía del cantante Sidi Bemol. Algunos ya lo hemos escuchado en el programa, pero en este se ceñían a su propuesta instrumental, con esta pieza titulada Mordom. Y en el puesto número 5 está un grupo que llega desde Mongolia, un grupo que oímos ya en Mundofonías previamente con esa recopilación del canto Humei y que ahora oímos con su propio disco, Yangar. Un disco que, por cierto, nos llega desde Francia, desde el sello Buda Music. Quiero hacer un inciso para los oyentes acerca de Transglobal World Music Chart. Se trata de una lista en la que recibimos discos de todo el mundo. Se distribuyen entre estos 59 divulgadores de música que están en todo el mundo de manera gratuita y se pueden mandar los discos de manera digital. Es decir, no hace falta mandar nada físico para que sean valorados. Así que, si tú, oyente, eres músico, produces música de esta onda, de músicas, digamos, que se puedan considerar del mundo, músicas de raíz tradicional, o si conoces a alguien que lo esté haciendo, díselo, háblale de Transglobal World Music Chart. Toda esta información, además, podéis encontrarla en nuestra web mundofonías.com y en transglobalwmc.com. Pues seguimos con este grupo en el puesto 5, Hüsüktün, un grupo que juega con el canto difónico de Mongolia, haciendo además armonías, polifonías, y su nombre significa nómadas. Ya sabéis que estos pueblos de Mongolia, en esa Asia central, con esas estepas y esas grandes llanuras y altiplanos, eran nómadas, vivían en tiendas que iban montando, en yurtas, pastoreando y trasladándose con sus rebaños y con sus caballos. Además de esta voz del canto difónico, tienen instrumentos como el tofsur, que es una especie de laúd, y el dombra, la cítara yatga, violines llamados morinjur y una especie de contrabajo llamada ikkur. La pieza que hemos elegido es Yangar y recordamos, el grupo es Hüsüktün. Тэнгэрхэн цаг тарсан энэ олон бурхад энэ шажин дэлгэрэх цагт гарсан тахицуулах хааны үлдэл тансаг бомб хааны ач үйцэн алдар хааны хөвгүүн Өйен үнчын жангар билээ. Oh, 따라라 수만간 독다다도 좀 준비해올 태생 눈 준비해올 태생 보로보록 다스나 한산 제딩울에서 흐르르 주멀떠서 흐르르 주멀떠서 드루보록 다스나 덕등극 샤르만 그 산이 넘도 루사 넘도 루사 그힘 타본 나스타다 특히 타본 쇼끔 하니 객베스 넘도 마루승게 객베스 넘도 마루승게 졸하로 다스나 졸하베리 한멘디 소음제딩 우쭈르 홍대 소음제딩 우쭈르 홍대 Hemos oído a Hussuk Tun con esta pieza Yangar dentro del disco del mismo nombre. Hemos mencionado antes algunos de los instrumentos que interpretan y en esta pieza había además arpas de boca. La de metal se llama Tumur Hur y la de bambú se llama Kulsan Kur. Y como decíamos, este disco está en el puesto número 5 de Transglobal World Music Charts. Y nos queda ya tiempo para solamente una pieza. ¿Cuál será? El número uno. Claro, tiene que ser el ay, uno. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál será? Antonio, ¿quién es? Dímelo, por ¿quiénes favor? Son? ¿Quién sería? ¿Quién fuese? ¿Quién seriese? No lo sé. Dímela tú, lo digo yo. ¿Yo? No, yo. Tú. Me toca a mí, ¿no? Venga, pues sí, lo digo yo. Te toca a ti. Pues después de haber escuchado a Latigail y a Hussuk Tun, los grupos que han hecho las entradas más fulgurantes directamente al puesto 8 y al número 5 de la Transglobal World Music Chart, la artista a la que escuchamos a continuación pues ya estaba en una destacada posición el mes pasado, en el número 4, y este mes de septiembre ha alcanzado el punto más alto de esta lista. Ella es Mahsa Vahdat, es una artista de origen iraní, instalada en Noruega y grabando para un sello noruego con el cual es bastante prolífica, Kirkelig Kulturverksted, con el que ha grabado también este disco llamado Enlighten the Night, Alumbra la Noche. Así que con ella vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 49 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Recordad, nuestra web mundofonías.com. Recordamos de nuevo la web de la Transglobal World Music Chart, transglobalwmc.com, nuestro correo de contacto radio@mundofonias.com y que nos encontréis también en Facebook, Twitter e Instagram. Así que nos vamos ya con Mahsa Vahdat. Nos encontramos en la próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto. جانی دل برو جانی دل برم که از هر دو عالم جانی دل برم که از هر دو عالم تمنو هوای دیگری اندر سرم نیست هوای دیگری اندر سرم نیست به جان دلبرم که از هر دو عالم هر دو عالم تمنو تشنگی ها کویر من به یک فیروز دریاست کویر من به یک فیروز دریاست